Buen día, Jorge. Y hoy, en el mundo de la música y el entretenimiento, estaremos hablando de... Perros detectarán casos de COVID-19 en conciertos. Quentin Tarantino se lanza contra Netflix. La advertencia que dio Zendaya previo a la segunda temporada de Euphoria. Confirman nueva temporada de Grey's Anatomy. Noel Gallagher homenajea a David Bowie tocando Valentine's Day. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento.